La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto, como todos los miércoles, tener la oportunidad de abrir los micrófonos de esta casa emisora para la gente de teatro. Y bueno, tener la atención de ustedes que nos reciben en su casa. Pues ya está ahora la mayoría de la gente en su casa. Y si no, pues algunas gentes por ahí en medios de transporte o donde sea. A través de la forma tradicional de los radios, que ya cada vez hay menos, el clásico radio de sintonía AM y FM. Estamos en señal, así, a través de una antena que emite a través de frecuencia modulada con 20.000 watts de potencia. Pero desde luego también a través de internet, pues que es la fórmula más socorrida hoy en día, y a través de una aplicación, la app de Radio UV, para que también en sus dispositivos móviles, a donde quiera que vayan, puedan estar con Radio Universidad. Y bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de los tamales de Todos Santos, de los muchos recorridos escénicos que hubo en la ciudad de Xalapa. A como vamos, creo que va a haber como los Oxxos, ¿no? Un recorrido escénico cada esquina de la ciudad, ¿no? O de las más populares. Tres por Panteón, casi casi. Sí, sí, sí. Sí hubo lugares en donde había dos recorridos simultáneos, ¿no? En la exfábrica de San Bruno. Uh-huh. Sí. Ahí había de terror y de la casa maldita. Ajá. Sí, sí, sí. Y otros, pues, multiplicados, porque hubo uno en 20 de noviembre y tenía su réplica en Xico. Sí, es cierto. Claro, sí. Hacen sucursales también. Sí, sucursal. Y otro que estaba en el Parque Murillo Vidal y al mismo tiempo en un cementerio. En el Bosques del Recuerdo. En Bosques del Recuerdo. Yo porque yo estaba ahí. ¿Sí? Ah, ¿estuviste allá? No, mira. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, esto de los recorridos, ya sean de terror o de tradiciones de muertos de Todos Santos, ha alcanzado tal popularidad en la ciudad de Xalapa que los abundaron, ¿verdad?, en esta ocasión. Sí, sí, sí. Hasta Miguel Ángel Pulido. Y ahora sí ya me acuerdo de su nombre completo. ¿Qué estuviste haciendo allá, Miguel Ángel? Estuvimos en un pequeño cuadro de unos pescadores bajo la dirección de Isaac Acosta. Estuvimos ahí tres días. Ya. ¿Y cómo estuvo la pesca? Pues pescamos un resfriado. Pero bien. Pero bien. Porque sí, el clima estuvo así. Sí, estuvo muy bárbaro. Ajá. Pero bien, bien. Bien, bien, perfecto. Bueno, pues ya escucharon a Miguel Ángel Pulido de Casa Espacio 13, de Epitafio Producciones. Epitafio, ¿verdad? Que nos está visitando en esta ocasión y que viene acompañando, trae, ¿verdad? A Claudia Tobo. Sí. Que vea, sí me acuerdo. Es el de ella, sí, pero mío no. Sí, Claudia Tobo, que anda de visita por Jalapa. Sí, así es. Segunda ocasión. Es la segunda vez. ¿No? Segunda vez. Y que tú eres de Colombia. Sí. ¿Sí? ¿Ya radicas en México? Sí, llevo 5 meses viviendo en México. Ah, ya. Pero digamos que como que todavía estás de gira. Sí. ¿Se está oyendo poco ese micrófono? ¿Sí? ¿Será que está apagado? No, que solo que lo tengas bien cerca. Lo acerco más. Para sí. Ya, entonces 5 meses. Cinco meses. Lo que pasa es que yo nací en Colombia, pero he vivido 19 años de mi vida en España. Son más años en España que en Colombia. Que en Colombia. Pero de raíces colombianas y nacida en Colombia. Y nacida en Colombia. Sí. Pues tal como lo decimos, ¿va? Jalapa. Como atrapa. Como atrapa. Ya ves. Por aquí se vuelve, sí. Uh-huh. Está con nosotros también Rubén Reyes Gama. Así es, gracias por la invitación. No, siempre son bienvenidos. ¿Quién te acompaña? Jaime. ¿Jaime? Jaime Mendoza. Jaime Mendoza. ¿Y quién más? Y el muñeco. Y el muñeco, además. Miren, aquí Jaime se multiplica. Se duplica. Entonces, vamos a tener la oportunidad de que nos platiquen de dos eventos, de dos presentaciones distintas. Rubén, con otro de estos personajes, ya antes has estado aquí. Sí, así es. Invitando a nuestros radioescuchas a esta puesta en escena que se llama Días Oscuros. Así es. Pero pues es bueno que regresan y que invitamos de nuevo. Finalmente, quienes están del otro lado escuchando la radio, pues no necesariamente la misma gente. Uh-huh. Claro, tenemos radioescuchas asiduos. Fieles. Sí, fieles que están ahí siempre. Pero pues siempre hay la gente que va y viene en la sintonía. Y esta es la oportunidad para que les invitemos a Días Oscuros. A Días Oscuros, así es, una obra del maestro Carlos Converso, uh-huh, dirigida por su servidor. Y bueno, que vamos a estar ahora en Sala Chica del Teatro del Estado. ¿Esto es como parte de una programación? Exactamente, una programación que se viene haciendo desde inicios de año, que se llama Jueves de Teatro. Uh-huh. Entonces, solamente es este jueves 15 de noviembre. ¿Única función? Única función, en Sala Chica. Así es. Entonces, bueno, esta obra ha estado en distintos foros, en Casa del Lago. Ha estado, bueno, esta obra nace ahí en la Facultad de Teatro, es un producto de la Facultad de Teatro. Y bueno, ha estado también en el Festival de Adultíteres, he estado en Casa del Lago. Y bueno, lo habíamos detenido un momento y ahora fuimos invitados a esta programación que hace la licenciada Eglantina. Uh-huh. Y bueno, pues ahí vamos a estar gustosos de dar esta función de Días Oscuros. De Días Oscuros, Teatro de Títeres. Teatro de títeres para adolescentes y adultos, porque luego se confunde que porque hay títeres, entonces podemos llevar a toda la familia. Sí. Y no es para solamente para adolescentes y adultos por el tema que se trata, ¿no? Uh-huh. Hablamos sobre la muerte de los periodistas. Entonces, una obra que el maestro Carlos escribió hace como 30 años y bueno, el tema pues está muy actual. Entonces, lamentablemente y uh-huh, pues ya ve. Hay cosas que no varían, que no se corrigen. Exactamente. Que no cambian. Exactamente. Y bueno, es como lo dice el título, ¿no? Días Oscuros. Entonces es una historia oscura. Exactamente. Es una historia con un corte de policíaco. Ah, de thriller. De thriller o novela negra. Ajá. Entonces, con esta técnica que le llamamos títere híbrido, donde el mismo animador se fusiona con el títere. Ajá. O con el muñeco. Sí. Y son 16 personajes, todos títeres. Ajá. Y bueno, pues hacemos combinación de técnicas, no solamente el híbrido, también manejamos mucho lo que es la sombra y el títere plano, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues los invitamos para que acudan este jueves 15 de noviembre a las 8 de la noche. Hay una preventa que es a $50 que vamos a tener esta semana. Y ¿Y será dónde? Que eso nos pueden contactar por Facebook, directamente por inbox, le ponen Días Oscuros y nos pueden escribir, necesito tantos boletos, y ahí nos ponemos de acuerdo qué día, en qué momento los podemos entregar, y el costo normal va a ser 80 general, 60 con descuento estudiantes SINAPAN. Estudiantes SINAPAN, entonces si queremos el boleto a 50 pesos... Entre otras cosas porque no aplicamos como estudiantes. Y como INAPAN nos resistimos. Sí, todavía no. Con la preventa, buscando en redes sociales, en Facebook. Exactamente. Esto para hacer un poco también más accesible la entrada a todo el público. Claro. Gente que no conozca también los títeres, que se acerque o esta técnica del títere híbrido, pues puede acercarse para ver de qué se trata todo este. Sala Chica del Teatro del Estado. Sala Chica, Teatro del Estado, ahí estaremos. Hay más cosas que contar de esta obra. Sí. Pero vamos a platicar también con Claudia, con Miguel Ángel, que ya nos dijo que anduvo allá de pescador, que también nos contó que cobra en la taquilla de Casa 13. Eso fue antes de entrar al aire, por eso no lo escucharon. Sí, allí. Y bueno, pues es un espacio, un foro nuevo en la ciudad, relativamente nuevo, y que ha tenido una actividad un poco intermitente, ¿no? Sí. De pronto... por diversas razones, bastante actividad de Epitafio Producciones se ha estado generando en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de pronto yo me comunico con ustedes y de pronto andan en México y de pronto acá. Están programando obras allá y acá. Pues sí. De hecho, ya hay obras de Tony que tienen montaje en México y montaje acá. Sí, ya la mayoría de las obras tienen dos elencos. ¿El amor nos ha fallado o no es con Eva en México? Ajá, no, es otra chava. Ajá. No recuerdo cómo se llama la chava, pero hay elencos en la Ciudad de México y elencos acá en Jalapa. Entonces, un texto de él lo dirige en México y en Jalapa, pero son diferentes intérpretes. Epitafio Sucursal México. Sucursal México. Y franquicias. Sí. Y muy bien, pues porque es más fácil que estar viajando, pues sí, ¿no? También, sí. Que estar viajando. Y entonces una actividad muy bonita que han estado haciendo allá. Pero con todo y lo intermitente, Casa 13 sí ha estado teniendo distintas funciones. Uh-huh. Ojalá y pronto tengan continuidad porque eso va a hacer que el público los vaya identificando, sí, sobre todo la ubicación. Cada vez que lo mencionamos, no falta quien aquí de pronto dice, ¿dónde está Casa 13? ¿Y dónde está Casa 13? Una caja negra muy bonita, ¿no la conoces, Rubén? No, yo no la conozco. Ah, ni del gusto. Yo creo que tiene mucha altura, está muy bonita. Sí, tiene mucha altura, está bonita. Y para llegar hay que estar en la zona del Paseo de los Lagos, para ubicarnos. Muy cerca. En la zona del Paseo de los Lagos están ahí los pozoles, que es una referencia para todos, ¿no? Están las pizzas, que también son muy populares. De La Paz, y están los pozoles. Y si ahí se va uno caminando derecho hacia el fondo, hubo unos lavaderos. Ah, sí. ¿Se ubicas? Exactamente, en una esquina, sí. Bueno, yo pasaba y veía ese lugar, que ese predio ya como que ya no tenía ese uso porque... Ahora ya es un mercado, ¿no? Mercadillo. Es como un bazar, sí, como un tianguis construido, ¿no? Yo pasaba allí y lo veía y decía que habría que poner un teatro foro. Sí. Habría estado muy bien ahí. Sí, habría estado excelentísimo. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron una serie de locales, de estas reubicaciones que hace el ayuntamiento para el comercio, pero pues que no ha sido tan afortunada porque la mayoría de los locales está vacío, cerrado, tiene muy poca actividad. Pero bueno, ya llegamos a este comentario de la actividad comercial de la ciudad. Ya que llegaron allí, a ese punto, se sigue uno caminando un poquitito más. Y ya ahí donde hace pendiente, ahí ya van a ver un aviso que dice Casa 13 para allá. Hay un bar un poco antes de llegar. Sí, y luego un gimnasio. Bueno. Ajá. Sí, o sea, ahí pueden llegar cualquier clase de persona. También los deportistas. Sí, o sea, damos referencias para todo perfil de público. ¿Cómo ubicarse? Ah, exacto. Sí. Pozole, pizza, tianguis. Tu verdura. Tianguis, bar. Gimnasio. Teatro. Ahí precisamente está la flecha que dice Casa 13 para allá. Si se cayó hay que ponerla de nuevo. Sí, hay que ponerla otra vez, pero ahí está. Hay que ponerla otra vez porque por allí se avanza y ahí está Casa 13. Sí, ahí mero. Sí. Ahí tuvimos la oportunidad, ¿hace qué tiempo, Claudia, de ir a verte? 2 años y medio casi, ¿no? Creo. Ya tiene 2 años y medio. No, creo que fue un poco menos. ¿Un poco menos? 2. Ah, sí. No, dos porque en México estuve hace 2 años y medio casi. Ah, ya. Entonces por ahí, como fue como en agosto o así, ajá, de 2016. Sí, más o menos. Mira cómo se va el tiempo. Va volando, sí. Entonces ahí tuve ocasión de pasar un día, yo iba por allí y todo, y en el teatro pasan esas cosas, me metí y de pronto ya estaba yo en Colombia. Ya ves. Sí, ajá, me invitaron un cafecito. Total. Sí, y luego algo de comer, ¿qué era? Arepitas. Y unas arepitas. ¿Fui a dar a qué pueblo? A Medellín, a Quebrada Alta, Antioquia. Ajá. Entonces con el teatro pasan esas cosas, ¿no? O sea que de pronto, ¡pum! Y ya, entonces ahí una señora nos estuvo platicando todas sus... La de cosas que sí, pasaba allí. Todas las aventuras y desgracias del conflicto armado colombiano, sí. Ajá. Y, sí. Y entonces yo allí viendo que decía, así como esta señora, debe haber muchas acá en México, que entre los grupos de autodefensa, el ejército y los grupos de delincuencia, así deben andar, huyendo de sus pueblos. Sí. Ajá. Cortando raíces y fincando nuevos inicios en otro lugar. Sí. Sí. En realidad, Mariela Navas, que creo que fue la que tuviste. Sí, sí. Está ubicada en Bogotá, porque Mariela, por fuego cruzado en su pueblo y delante de su casa, se tiene que ir corriendo con toda su familia a la ciudad. Y se va a vivir como, no sé cómo se llaman aquí en México, una especie como de barrio de invasión. Uh-huh. Y delante de su casa pone un puestecito de arepas, que son, claro, como las gorditas. Y sí, sí, sí. Y ahí recibe al público y les cuenta cómo llegó hasta ahí. Paracaidistas bajo él. Les dice, aquí le dicen paracaidistas. ¿Qué paracaidistas? Paracaidistas, sí. Ajá. Y ahora vengo con la segunda parte, porque en realidad es una trilogía. ¡Óndale! Eso está muy bien. Eso está bien bonito. Sí. Y esta segunda se llama Mariela Perdona y habla del momento justo que está viviendo Colombia, que es que se han firmado los acuerdos de paz. Y Mariela, como muchas mujeres de Colombia, vuelve a su pueblo, a su casa o a lo que queda de su casa, y tiene que reconstruir su casa y tiene que enfrentarse a los victimarios de la guerra, porque hay un acuerdo de pedida de perdón, círculos de, uh-huh, perdón, y bueno, tiene que enfrentarse a todo esto, a rehacer su casa, a rehacer su vida y... Ajá. Y bueno, con toda la alegría que caracteriza a todas las mujeres latinoamericanas frente a la tragedia. Porque ella le echa humor a la vida, aunque la vida sea dura. No, no, esto es triste, pero está lleno de ese optimismo ahí que tienen nuestras mujeres. Hay que publicar eso en Facebook, es decir, si tú viste Mariela Navas, tienes que ver, porque es la continuación. Es la continuación. Sí, sí. Y si no la viste, de todos modos, ves y ve esta parte, ¿no? Sí, se pueden ver por separado. Se entienden perfectamente por separado. Si las ves juntas, entiendes la evolución de los últimos años, de qué ha pasado con la guerra en Colombia, aparte de lo que... Es bien interesante porque desafortunadamente nuestras historias México-Colombia se encuentran más de lo que nos gustaría, creo. Uh-huh. Sí, sobre todo en ese... Sí, en ese aspecto. En sí, ese aspecto, en ese, sí, terreno. Sí, entonces, pues, Mariela Perdona. Mariela Perdona. De hecho, van a estar las dos. Bueno, sí, vamos a estar. Se va a presentar Mariela Navas y el jueves... El viernes Mariela Perdona, sí. Luego sábado Mariela Navas y el domingo Mariela Perdona, o sea, va a ser la secuencia. Ah, tanto, si ya la viste, ve a ver la dos, si no la viste, sí, ve la uno. Ves, intercalas y ve, sí, y sí, ve la, y ve la dos, y está bien, y luego tendremos una tercera parte. Sí, o sea, dentro de unos 5 años. Cuando sepamos qué nos pasó con la paz, si fuimos capaces, si no fuimos capaces. Claro. Sí, pues, esto de la amnistía se ha hablado acá en México, ¿no? Ha, sí, estado ahí en las campañas y ha suscitado esa polémica, sí, sí, sí, que de pronto dices es... ¿Es viable? ¿Es viable? Pues para eso, ajá, hay que ir a ver Mariela Perdona, que habla, ajá, las dos, pero Mariela Perdona habla sobre el perdón. Claro, después de estos episodios de violencia viene el perdón, y el perdón es un ejercicio complicado y activo de muchos años. Uh-huh. Tarda mucho, pero hay que hacerlo. Hacemos un corte, regresamos enseguida. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y bueno, de regreso, mientras la cortinilla de identificación del programa, Mariela hacía unos comentarios del títere. Sí, que tiene unos ojos muy bonitos. Para que se vean en la radio. Sí, muchas gracias. Sí, sí, sí. Con novia colombiana. Es un varón de facciones fuertes, ¿verdad? O sea, se ve que es una persona de carácter. Sí, sí, pero tiene bonita mirada. Claro, tiene una mirada profunda. Mirada profunda. Disculpa ya. Que no me peinara. Sí. Es calvito y se quitó el sombrero. Además. Es un títere de tamaño natural. De tamaño natural, sí, que se llama técnica títere híbrido. Híbrido. Así es. Y que de hecho, pues tiene la facilidad de que el vestuario es ropa, normal. Sí, común, sí, así es. Que se le hace una adaptación, ¿no? Exactamente. Entonces trae una camisa ahí. Creo que yo tengo una parecida. Creo que es esa. Creo que es esa. Su corbata. Sí, sí. Y su saco. Entonces, bueno, pues eso es alguna facilidad, digamos. Sin embargo, pues hay que crearle la estructura y crear al personaje, ¿no? Con este, sí, así es, con este rostro. Y bueno, aquí lo interesante de la técnica es que el mismo animador tiene que crear una especie de, a pesar de que está muy pegado con el personaje, tiene que crear un distanciamiento, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Y no usamos capucha, entonces todo el foco de atención es directamente al muñeco, porque cualquier detalle de mirada del mismo animador puede perder todo el personaje, ¿no? Claro, entonces, claro. Y bueno, hay una adaptación ahí en el títere, en el vestuario y demás, que permite que el animador... Es humano, se vuelve la mano del personaje. Sí, sí, por eso es híbrido, porque tiene partes vivas, tanto las piernas como una mano. Uh-huh. Es del mismo actor, y pues con la otra mano pues maneja totalmente la cabeza y el cuerpo, ¿no? Entonces, pues... ¿Cuántos personajes como vemos en la obra? 16 personajes. 16 personajes. 16 animados por 8 animadores y, uh-huh, y un actor, el que es el maestro Carlos Converso, que nos acompaña como actor. Y él es el que, digamos, que hace el papel del narrador y es el que cuenta un poco también la historia. La historia. Exactamente. ¿Que se desarrolla en tiempo actual? ¿En tiempo contemporáneo? Bueno, más o menos lo planteamos, digo más o menos porque combinamos un poco de elementos escenográficos, pero más o menos lo planteamos como 30s, 40s, un poco esta línea detectivesca, oscura, sobria, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, sobre esa línea estamos, ¿no? Pero sin llegar a Juan Orol. No, exactamente. O sea, no, porque de alguna manera. Exactamente. De alguna manera, pues como combinamos algunos elementos que son elementos escenográficos actuales, entonces no respetamos al 100% la época, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto está durando más o menos? Dura una hora más o menos. Una hora en escena, esta historia. Una hora en escena. Que tiene que ver con el poder, con. Con la prensa. Con el abuso de poder, sobre todo el cómo intentan callar, ajá, ¿no? Lo que se tiene que decir. Entonces, que al final de cuentas, pues no quiero contar el final, pero todo lo que llega a suceder, ¿no? Y este personaje es uno de los que ocasiona todo este... ¿Quién es este personaje? ¿Tiene nombre o cómo se define por su rol ahí? Podremos dejarlo en el muñeco. Es todo lo que podemos decir en este caso. Y vaya, mi trabajo es muy importante en la historia. Finalmente soy el que se encarga de que todo esté en orden con el periodista. Tiene la mala costumbre de meterse en donde no lo llaman. ¿Sí me entiendes? Creo que sí. Sí, bastante. Sí. Ya no sé si preguntar o no. De seguir diciendo algo. Sí. Vayan a ver la función. Por si acaso. 15 de noviembre. Así es, jueves 15 de noviembre a las 8 de la noche. Es un jueves. Muy bonito día para el teatro. Sí. Y en este caso es una función muy especial, ya que es la función número 25 del grupo y la última que se va a dar respecto al montaje. Con esto nosotros cerramos el ciclo y es el fin de Días Oscuros. Sí, cierran el ciclo. Así es, sí, vamos, como es un elenco grande, entonces, y es un producto de la facultad, entonces ya los chicos, porque este trabajo se hizo desde hace 2 años. Ajá. Entonces, los chicos ya empiezan a egresar, ya empiezan a tener otros proyectos, ya toman otros caminos de vida, y entonces está la oportunidad que todavía seguimos como grupo, después de 2 años, entonces tomamos la decisión de que por el momento ya daremos la última función. Celebraríamos una develación de placa de 25 funciones. Muy bien, sí. Y entonces por eso para nosotros es una función muy especial porque se cierra un ciclo, ¿no? Y bueno, para el público espectador es la última oportunidad para ver Días Oscuros. Si ya la vieron y tienen pendiente ahí las recomendaciones de llevar a alguien, es la última función. Y qué bien que es en Sala Chica del Teatro del Estado. Sí, para nosotros es una fiesta lo que vamos a hacer prácticamente. Y es bonito encontrar gente que de repente dice, ah, es que yo la he visto 3-4 veces y la voy a volver a ver. Entonces, bueno, ¿sí? Les gusta la mala vida. Les gusta sufrir. Perfecto. Hay una preventa. Los buscan en redes sociales. En Facebook, por como Días Oscuros, ahí nos escriben. Nos ponemos de acuerdo con cuándo, dónde nos podemos entregar el material. La información. Entonces, exactamente. Entonces, sí. Si llega uno de estos personajes a entregar los boletos, pues no se asusten. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, y sí, nos contactan. Nosotros inmediatamente que nos escriben, contestamos. No tardamos pues nada en regresar el mensaje. Uh-huh. Y si no alcanza la preventa, de todas maneras, la entrada es muy accesible. Claro. 80 general, 60 descuento estudiantes e INAPAM. Boletos en taquilla. Boletos en taquilla antes de la función. Tomemos en cuenta nada más que, bueno, si hay una capacidad de 200 personas, más o menos, 250 personas, entonces, pues estar ahí puntuales. Yo creo que, imagino, la taquilla se abrirá 1 hora antes de la función, entonces, para que lleguen con tiempo y sobre todo que luego el tráfico no nos permite llegar a tiempo. Sí, movernos entonces, tan rápido. Tomar en cuenta todo eso, ¿no? Para estar por allí. Claro que sí. Bien, pues hay que ir a ver Días Oscuros. Hay que ir. Ya no vas a estar por acá, Claudia. No. ¿De dónde vienes? ¿Dónde fueron tus funciones anteriores? Mis funciones anteriores fueron en Santiago de Chile. Y en Santiago de Chile de las dos partes. Y ahora en la libre muestra en Ciudad de México de Mariela Perdona. Ya. Sí, sí. ¿De ahí vienes? De ahí vengo. Das funciones, díganos otra vez los días. ¿Cómo están? Días, horas, fechas, precios. Mira, tenemos 4 fechas. Están divididas en 2 grupos. Jueves y viernes, que es 8 y 9. O sea, se presenta mañana y pasado. Mañana y pasado. Se presenta Mariela Navas a las 8 y media. Y el viernes es Mariela Perdona. Ya tengo las fechas apuntadas. El viernes igual 8 y media. La función de Mariela Navas es a las 8 y media. Y la función de Mariela Perdona, que sería el viernes y el domingo, esa función sería a las 7 y media. O sea, repito, jueves y sábado, que es Mariela Navas, es a las 8 y media. Viernes y domingo, que es la segunda parte, Mariela Perdona es 7 y media. Los boletos están en 80 de general, 60 igual a estudiantes o descuento a INAPAM, que ya voy para allá dentro de poco. Sí, claro. Y también tenemos nuestra ya acostumbrada preventa de en el Oxxo, como lo estamos haciendo. Sí, sí. No sé si ha metido un golazo. En esta tienda de la XX ya la dije, pero quiero hacer como que no. Tenemos nuestra preventa ahí. Con un número de cuenta llegan, está en 50 pesos la preventa, pagan sus 50 pesos, le dan su ticket Y llegan a taquilla y cambian este ticket por un boleto. Uh-huh. El número de cuenta, igual los horarios y todo lo pueden encontrar en la página de Casa 13 en Facebook, uh-huh. Casa 13 Espacio Cultural. Y en Instagram también está igual Casa 13 Espacio Cultural. Ahí tenemos el número de cuenta, horarios, fechas y más información también de próximas obras. Y con esta facilidad de hacer la precompra del boleto, claro, ahí en la esquina de su casa. Sí, en cada esquina. Es que hay uno en cada esquina. Ahí en su esquina van el número de cuenta, 50 pesos, 100, 150, 200, según el número de boletos. Y con ese ticket es la entrada prácticamente, sí, ¿no? Ya se canjea por el boleto. Canjea por el boleto y... De entrada. No está mala idea, ¿verdad, no, Rubén? No, no, ah, no, está muy digo, porque accesible. Ustedes han de medio batallar un poco con esto del... Sí, sí, sí. De dónde nos encontramos para darles el boleto. Exactamente. Es toda una aventura. Sí, sí, sí, sí, citas sí. ciegas. Ya, exactamente. Lo similar. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la fórmula. Y los días están entreverados hacia... Ajá. Un día, la primera parte, sí, llamémosle, sí, Mariela Navas, empieza el jueves, luego el viernes vemos la segunda Mariela parte. Perdona. Mariela Perdona. Sábado, y después Mariela otra Navas, vez el sábado la primera. Y domingo, Mariela Perdona. Exactamente. Entonces, vayan el día que vayan, hay café. Eso, sí, hay café y arepas. Y arepitas. Ah, sí, que yo ya las probé. Sí, sí, sí, sí, sí, ¿qué que tal te gustaron? Buenísimo. Sí, buenísimo. Se parecen un poco a las gorditas. Sí, sí, sí. Poquito, sí. ¿Y el café? ¿Y el café? Sí, hay buen café en Colombia como lo hay acá en Coatepec. Sí, es verdad, estoy de acuerdo. Creo que no hay suficiente publicidad del café mexicano y está muy rico. Ajá, sí, sí. Entonces el café de Córdoba, el café de Coatepec, sí, sí, sí, y demás, ¿no? Los que lo tenemos tanto aquí que a lo mejor no lo apreciamos. Ah, sí. Como que te acostumbras. Ajá. Rápido, ¿no? Sí. Lo suficiente. Pero luego te vas y lo extrañas. Cuando pruebas el malo, sabes lo bueno que sale. Sí, sí, sí. No, en Jalapa te dicen, a ver, ¿cuándo nos tomamos un café? Aunque sea con pan. Eso está bueno. Sí, sí, sí, sí. Porque acá en Jalapa somos muy panaderos. Sí, ¿no? Hay no todas panaderos. Las ciudades. Llega mucha gente de diferentes latitudes a Jalapa y gente de muchos otros lugares les extraña un poco. Uh-huh. Que en Jalapa, pues el desayuno pues es tu café con pan. Ya después los taquitos, unos huevitos. Chilaquiles así, huevo motuleño. Exacto. Y la cena, café con pan. También. Sí, y la gente de fuera le pones el pan y... No, así lo ve como será parte del postre. Claro, claro. Ok. Pero acá en Jalapa sí. Y bueno, también también Papantla. Papantla, algunos otros pueblos. Bueno, Otates, Veracruz. Es un lugar que tiene una tradición del pan. De hecho, tienen una fiesta religiosa allí. Una de sus fiestas religiosas, pues es cuestión de ir porque están regalando pan por todo el pueblo. Ah, pues mira. Y de que el que se hace en horno de leña. Ay, qué rico. Qué sí, bueno. Sí. Entonces hay muchas casas en donde hacen pan y si vas ese día de fiesta. Te dan. No, sí, te dan pan, regalan pan y está riquísimo. Sí, sí. Entonces acá tenemos una combinación. Café con pan. Café con pan. Con teatro. Con teatro. Sí, porque sí, ya sí. Es otra de las cosas. ¿Tenemos teatro en Jalapa? Mucho. Mucho. Oferta. Sí, sí. Mucha oferta de. Es conocido, yo creo, dentro de México como un. Sí. Jalapa es un lugar de mucha oferta cultural. Sí, sí, sí. Y la oferta teatral es muy, muy, muy amplia. Sí, ahora que estuvo la Bienal también había mucha actividad por todos lados, ¿no? Ajá. Sí, sí. Y de tal forma que ya. Está permeando hacia otros lugares, entonces ya en la cartelera de Ciudad de México ya te encuentras seguido los nombres de gente que estuvieron aquí con nosotros en el programa. Entonces, bueno, pues que ya está Tony Ortiz, que acá está Estefanía Ahumada, que Adrián Vázquez, ¿no? Que Tete Espinosa. Sí, el montón de gente de sí. De Jalapa que ya fue Leche de Gato. Ajá, sí, ¿no? Sí, también por todos lados. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, esto es algo que, amigos radioescuchas, tenemos que valorar. Tenemos la oportunidad, pero aquí, cerquititita, sin tener que ir... si podemos, pues qué bueno, ¿no? Pues nos vamos al Cervantino, a Guanajuato y cosas por el estilo. Pero si no, aquí en Jalapa. Es muy buena la oferta. Muy buena, grande, la, sí. Muy, muy grande. Entonces podemos ir, en este caso la invitación especial es para que vayan a la Sala Chica del Teatro del Estado, porque ahí va a estar Días Oscuro, sí, en esta función, que es muy especial porque es la última. Y y siempre porque está el maestro Carlos Converso en escena y no manejando títeres. Y no manejando, está como actor. De hecho dice, me siento raro. Sí, siempre está. Sí, sí, tuvimos la fortuna de que, aparte, bueno, el texto es de él. Y cuando empiezo yo a dirigir el trabajo, pues le hago la invitación que lo necesito para un personaje de la misma obra. Y dice, a ver si me sé el personaje. Y sí, amablemente aceptó. Y siempre nos acompaña a todos los chicos, y pues está ahí con nosotros siempre, ¿no? Entonces es interesante verlo en escena como actor. En escena como actor. Exacto. Y traes camiseta y todo. Estas camisas se sacaron para la primera temporada que tuvimos. Ajá. Hace 2 años, en marzo de 2017. Y es el cartel. Exactamente. Es el cartel Facultad de Teatro UV. Y luego otro texto que... Taller de Teatro y Práctica Escénica. Sí. Escena presenta Días Oscuros. Y está allí, mira, traes. Ya. Sí. La publicidad incluida, ya ves. Wow, yo no tengo de escenaria. Tatuaje de Mariela. Voy a sacar las arepitas. Ahorita estamos con la preventa, ayuda mucho también. Sí. Así no se identifica. Aquí están los boletos, sí. Y se ponen de acuerdo y para ir a recogerlos, también le llevamos un títere, ¿vale? Porque, no, sino cómo nos encontramos. ¿Cómo ahí, nos ¿no? encontramos? Sí. Vamos a aplicar la de los compañeros, porque funciona. Ahorra tiempo. Ahorra tiempo, sí. Entonces sí. Ahí de Días Oscuros para ver esta obra que habla del poder de los periodistas. Exactamente, de cómo los callan. Ajá. De cómo lo evitan que se filtre mucha información. Y bueno, pues al final de cuentas, pues es un trabajo digno, es un trabajo noble y es un trabajo, a mi parecer, muy necesario, ¿no? Que existan gente atrevida. Y que el mal no está en lo que dice el periodista. Exacto. Sino en el que comete las malas acciones de cualquier orden, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, sean hechos de sangre o de cuello blanco. Uh-huh. Eso no debe ser. No comete el mal el que avisa que hay un hoyo ahí en el pasillo o en la calle, ¿no? Uh-huh. Sino el que no puso los avisos. Exacto. En el menor de los casos. Sí. Ya no investiguemos quién hizo el hoyo. El agujero. Ya. ¿Qué desenterró o qué iba a enterrar ahí? Pero ponga un letrero ahí que diga precaución. Pero sí, siempre el delincuente termina siendo el que señaló con el dedo. Sí. Exacto. Desafortunadamente. Sí. Sí, así es. Entonces, esta historia. Sí. Como de detectives, policíaca. Policíaca contada con esta técnica de títere híbrido. Estando dentro de este programa de jueves de teatro a grupos independientes. Que me parece muy acertado que se abra ese programa, ¿no? Porque imagino que, bueno, ha tenido mucho éxito. Y supongo que el próximo año habrá otra vez su convocatoria. Y está interesante porque muchos de los grupos de teatro independientes justamente participamos y metemos nuestras carpetas y estamos ahí al pendiente. Pues ahí estamos en esa incertidumbre porque pues como viene el cambio de autoridades. Claro, sí, esperemos que no se quite. O sea, sí. Ya pasó, por ejemplo, Ágora de la Ciudad tuvo un periodo y un ciclo en que hubo una actividad muy intensa en dos líneas, además de las actividades culturales generales, en la línea del teatro y de la literatura, con la gestión del maestro Víctor Vázquez, ¿no? Sí, que estuvo allí. Entonces, él tuvo una incidencia muy especial en ese sentido. Entonces, había mucha actividad de teatro. Y bueno, hubo un cambio de administración allá y pues están haciendo una actividad diferente. El teatro ya no tiene tanta presencia en el Ágora. Entonces, ahorita saludos a Rosa Eglantina, que está en Sala Grande del Teatro del Estado, en Sala Chica y demás. Entonces, pues también su presencia ahí ha movido muchísimo el teatro. Viene ahorita el cambio administrativo Y pues no sabemos si Rosy va a seguir por allí. La saludamos hace unos días. ¿En qué fue? Creo que en el Festival de Cuentos. En el JJ Herrera. Saludos, Rosa Eglantina. Bien guapa, como siempre. Sí, sí. Y, se lo presentamos al muñeco. ¿Dónde? ¿Dónde? Y pues ese fue el comentario. Y ya lo que nos dijo, dice, a cerrar bien fuerte con la programación y demás, sí. porque no está incierto ahorita, ¿no? Claro. Ya dignamente también, ¿no? También, sí, sí. Y bueno, pues ojalá y que las nuevas autoridades ahí en IBET, que se vuelve secretaría. Exacto. Que se vuelve secretaría y quien vaya a llegar a Teatro del Estado, que vea que esto sí le gustó al público y demás y lo mantenga o lo mejore. Sí, porque todas los grupos que entraron tuvieron sala llena. Entonces, ahí está. Eso es un buen incentivo tanto para la misma institución como para nosotros, el grupo independiente, ¿no? Que sí, sí, que sí. Es un buen espacio también, uh-huh. Una buena planta de técnicos que uh-huh. creo que siempre están muy dispuestos a trabajar, a echarte la mano, ¿no? Entonces, creo que todo el equipo que se formó y el programa es muy interesante y muy bueno para ambas partes, ¿no? Definitivamente, ir a un teatro con toda la formalidad, como dice, de técnicos, de maquinaria, el telar y todo, y para el público también, es muy bueno. Para el equipo de artistas es muy bueno y para los espectadores también. Sí, desde luego que agradecemos todos los foros, pero pues encontramos que a veces el foro independiente, por condición natural, pues no tiene los recursos para brindarnos el aforo de 240 butacas o todas las comodidades. Y los espectadores, vamos. Luego las sillitas plegadas ahí. Cuando la obra es muy larga, nos cambiamos de ladito. ¿Sí? Te pasas la cartera al otro lado. Nada más. Sí. Nos sentamos sobre la derecha y después de un rato nos sentamos sobre la izquierda porque están duritas. Y luego hay tarima. Entonces es bueno tanto para el público ir a un teatro con esa formalidad como para los artistas y que el resultado de hacer esta programación sea salas llenas. Exacto. Es lo que más lo justifica. Sí, sí. O sea, ahí está la rentabilidad social y cultural, ¿no? De que dices, pues vale la pena tener un teatro, hacer montajes, porque el público sí va a verlos. Claro. Sí, va a haber. De hecho, después de nosotros, creo que sigue una obra más y ya cierra el programa, porque ya acaba el año, ¿no? Ya acaba creo el año. Que viene Estefanía, justamente. La Gota y el Mar. La Gota y el Mar, que es de su autoría. Exacto. Y ganó el premio. Dramaturgia. Ajá, Dramaturgia Joven. Uh-huh. ¿Es Vicente Leñero el premio? Uh-huh. Ajá. Sí. Creo que sí. Lo ganó 2017. Uh-huh. Va con el grupo Maniobra Heimich. Claro. Hablando de lo que les decía, de esta presencia del talento. Formado en Xalapa, Veracruz, que llega a todo el país, porque esta obra está en cartelera en Ciudad de México y viene a cerrar este programa de jueves de teatro. El próximo jueves, después de ustedes. Después de nosotros. Después del 15. Después del 15 de noviembre. Jueves 22. 22. Uh-huh. El 15. Uh-huh. Pues nada más está faltando que no sabemos cuál es la de mañana, ¿no? ¿La de mañana? ¿No? No, no hay mañana, No, solamente es por mes. Es por mes. Exactamente. Uh-huh. Ahora me imagino que por el periodo de cierre o cambio de gobierno, uh-huh. Estefanía entra antes. Se junta otra. Exactamente, ahí ya se junta. Sí, sí, cierto, sí. No es cada jueves, sino no es cada un jueves de cada mes. Sí, exacto. Sí. Lo que pasa es que ha habido otras programaciones y otros festivales allí, ¿no? Entonces, por eso siento muy seguido la programación, ¿no? Sí, acaba de terminar el Festival de Teatro Universitario semana pasada. La semana pasada y antes hubo otra muestra. Ajá. La muestra estatal. La muestra estatal. La muestra regional que fue también acá. Entonces, no se aburren en Xalapa. Que no se aburre nadie. De hecho, creo que están las postemporadas ahorita, ¿no? Las postemporadas del Festival de Teatro Universitario también, ¿sí? Entonces. Sí, sí, es decir, todos los grupos que obtuvieron algún reconocimiento, una mención o uno de los lugares en las diferentes categorías tienen su postemporada. Exacto. Ya la tuvo Érase una vez un rey, uh-huh. Y ahorita debe estar otra. ¿Ves, Mariela, cómo no miento cuando tenemos? Estoy abrumada con esta programación. No, sí, es envidiable. Que tenemos muchísimo, sí, teatro. Sí, pero envidia de la mala, no de la buena. Y por si no fuera bastante, Casa 13, no, pues que... Ah, que se venga alguien de Brasil y que dé una obra. Dale. Acá también, sí. 5 minutos. Sí, también. Sí, está chiquita. No. Se llama 5 minutos, pero dura una hora. Sí, tú estuvieron de Brasil, ¿verdad? Sí, también. En Casa 13. Sí, acá el compañero nos hizo el favor de contactarnos. No sé cómo funcionó bien, pero... Ah, sí, también. Pues, el grupo Sky Teatro también colaboró. Ajá. Y pues hicimos la gestión para traer al para grupo traer... clasificables de Brasil. De Brasil. Hasta un curso dieron. Ajá, dieron un par de talleres también sobre creación escénica a partir de notas periodísticas. Y fue muy interesante. Sí, entonces, como si no tuviéramos bastante aquí. Cosita más, te trae gente también. De Brasil, pues que venga. De Colombia, vente, María. Ya fui otra vez. Otra vez, con las dos. Con las dos. Ay, y cuando tenga la tercera también voy a pasar por también aquí. También regresar, sí, por acá. Por supuesto, claro. Sí. ¿El público mexicano te trata igual en todos lados? ¿O hay lugares más cálidos? Yo siempre he creído que, no sé si, mi sensación en México es que la gente en provincia, no en las grandes ciudades, es más cálida. Pero es mi sensación, no solo en México, en Colombia pasa igual. También. Y también, Mariela, yo creo que engancha más fácil con la gente que pertenece o que sus abuelos vienen de provincia, porque Mariela es una campesina, entonces... Ajá. Sí. Mariela, algunas funciones he tenido en lugares muy, muy, muy cool de grandes ciudades y tengo que reconocer que ha costado más. Ajá. Sí. Conectar. Sí. Conectar, porque no es un montaje postdramático con proyecciones ni... No, es una señora en el frontal de su casa. No, si yo tardé este rato en darme cuenta que era teatro, por eso les digo, ya voy aquí de pronto. Sí, entonces, sí, pero a mí también es una decisión personal y artística. A mí me resulta más interesante llegar a los lugares pequeños, que hay compañías que tienen el poder y la capacidad de llegar a los grandes lugares, pero mi interés es que en Jalapa alguien pueda visitar un poquito Colombia si ve Mariela. Ajá, sí, sí. Si se consigue, ya está. No, pues en Jalapa sí tenemos una población en la que sí nos identificamos. Somos una ciudad no tan grande que tiene a muchísima gente que llega desde otros países, pero también tiene mucha gente de todos los poblados circunvecinos, acá de Coatepec, de San Marcos, de Mahuizclán, y para este lado de La Joya, ¿verdad? Y para acá, ¿qué será? Rinconada, Cardel y... Buenavista. Sí. ¿Mm? El puerto, o sea, gente... Sí, sí. El puerto, de donde quiera. Muchas Marielas. Muchas Marielas, sí. Yo creo que hasta de por eso vienen algunas confusiones. Y mucha gente que es de fuera, no sabe exactamente quiénes somos los jalapeños. Porque hay gente que viene de los pueblitos y de pronto le dice, ¿y tú de dónde eres? ¡De Jalapa! ¿En serio? ¡Sí! Y no es de aquí. Y le preguntas, ¿esto? ¡Sí! ¡Ah, bron! Los de Jalapa dicen eso. No. Dicen, andas perreando. Son nuestros vecinos de La Joya. Y bueno, pues, con todo respeto, pero cambian las latitudes, ¿no? Claro. Lo mismo que si vas para Alvarado. Y demás. Y los acentos, eso es muy rico de México. Ajá, sí. En cada lugar hay un acento diferente. No, yo no puedo ir de excursión a un pueblo porque al rato ya estoy hablando con... Se me pega rápido. Yo estoy haciendo curso de acento neutro mexicano, pero neutro no es neutro, sí, porque claro. Neutro depende del profesor. Sí, si es del norte, si es del sur, eso cambia. Sí, claro. Sí. Pero bueno, eso hace tan rico este idioma también. Pues así, es un gusto que tener la visita cada miércoles de gente de teatro. Tiene el programa ya más de 5 años, ya vamos para 6 años. Y siempre digo, qué buena idea fue esta. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? O sea, porque tengo aquí 30 y tantos años haciendo programas de radio. Y cómo apenas se me ocurrió la de teatro. Porque el programa siempre sale bien, pero gracias a los invitados. Entonces, tener invitados siempre diferentes y que vienen a hablar de diferentes historias. Y pues como son gente de teatro, dice el público, teatreros, ¿verdad? Pues como que hay vena para platicar no solo del teatro, sino de otras cosas, ¿no? Acabamos platicando un poco de las tradiciones y de la política, en general, pero muchas veces de la política cultural y demás. Y invitamos a nuestros radioescuchas, que esperemos que se rían también como nosotros, a ir al teatro, con oportunidades de comprar el boleto a 50 pesitos, más barato, si se compra anticipado, si se hace el compromiso ya de decir, sí, voy a ir el fin de semana, en el Oxxo. En el Oxxo, si van a ir a ver a las Marielas. A las Marielas, a Mariela Navas y Mariela Perdona, sí. que se presenta ya desde mañana. Sí. Mañana a las. A las 8:30. A las 8:30. Mañana a las 8:30 se presenta Mariela Navas y el viernes a las 7:30 con la segunda parte Mariela Perdona y luego el sábado y el domingo de igual forma. Entran a Facebook, buscan Casa 13, Espacio Cultural, y ahí les van a aparecer los datos de la ubicación y todo y un número de cuenta para ir ahí a la esquina de su casa. Y en estas tiendas de conveniencia de las X, pagar el boleto, pagar su boleto. Si van a invitar a alguien, pues dos boletitos. Y pueden ir en familia. Y ya con eso se canjea al llegar a... Ay, también taquilla se puede comprar, pero pues ya el precio de 80, 60. Claro. Y si lo compran así, pues ustedes... Sí. Tranquilos, ¿verdad? Sí, sí. No hay problema. No, pero igual también está la comodidad. Si quieren comprarlo antes o aprovechar la oferta de la preventa, pues también. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, para ver estas dos obras de teatro con Mariela Tobo, que está aquí con nosotros. Ella misma vino a invitarnos. Y el 15... Jueves 15 de noviembre. Jueves 15 de noviembre, en la Sala Chica del Teatro del Estado. 8 de la noche. Un thriller, una de detectives, puesta en estos años de las películas que vemos en la televisión, en blanco y negro. No las vimos en el cine, creo que ya nadie, ¿no? Todos las vimos en televisión, en blanco y negro, ahí a David Silva, ¿verdad? Con su sombrerazo, así como aquí este personaje, para ir a ver Días Oscuros. La obra la escribe el maestro Carlos Converso y él actúa en la obra, y un grupo de jóvenes egresados de la Facultad de Teatro que dan su función número 25. Así es. Y develan placa. Y celebramos develando una placa. Sí. Buscan también en redes sociales, en Facebook, Días Oscuros, y también pueden tener boleto de a 50 pesos. De preventa, exacto. De preventa, de así preventa. Es. Que también abro en taquilla, 80-60 también en taquilla para Días Oscuros. Días Oscuros, obra teatral, es el nombre completo, completo de la página. Completo. Sí. Días Oscuros, obra teatral. Perfecto. No me deja de ver este muñeco. Tiene mirada penetrante. Sí. No te quita ojo. No. Mariela le vio mirada dulce. Yo me quería ir a tomar un café, bro. Y yo no. Pues les agradezco.